¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta es la emisión número 4576, Sabadito Alegre, Sábado de Gloria, como lo conocemos aquí en nuestro país. Así es de que vacaciones, Sábado de Gloria. Yo recuerdo estos sábados de gloria en mi infancia en la Ciudad de México, donde salías con cubeta llena de agua y a mojar a cualquiera que iba pasando enfrente de tu casa. Era un verdadero desastre, porque pues había gente que iba a trabajar y las empapábamos con cubetazos de agua. Sábado de gloria. Bueno, Hoy hace muchos años, te muchos linchan años. si haces eso Pues con la falta de sí. agua que hay en México. Pues sí, es verdaderamente, sería inaudito que esas prácticas continuaran todavía. Pero bueno, quédese con nosotros. Estamos en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM, transmitiendo para ustedes allá desde la Casa de la Radio en la García Jiménez. Víctor Tum, que está en el control operativo técnico de este programa, y le mandamos un cordial saludo. Nosotros desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, aquí desde Chicxulub, Pueblo, transmitiendo para todos ustedes, me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y pues disfrutando del fin de semana, del fin de semana y de estas vacaciones. Mucha gente está en la playa o mucha gente se va a pasar el día y ya regresan, así que váyanse con cautela, maneje despacio, con mucho cuidado, hay muchos autos. Y tome todas sus precauciones necesarias, así que no exceda el límite de velocidad. Bien, Perdón. amigos, ¿qué? Bueno, hoy vamos a Ay. hablar de cinco lecciones. Perdón, pero algo tengo trabado en la garganta desde hace rato y no sé qué es. Bueno, vamos a hablar del tema de hoy, cinco lecciones sobre la vida como emprendedor que no aprendes en la escuela. Así que se pone interesante el tema de cuántas cosas no aprendemos a lo largo de nuestra vida y que realmente representan un despertar, un abrir de ojos que no necesariamente es grato. Sí, ¿No? pues Darte oye, cuenta. bueno, nosotros en coaching siempre tenemos que estar en ese proceso de desaprender, Laura, lo que le llamamos vaciar la taza. El éxito, amigos, puede significar desaprender todo lo que le enseñaron cuando era niño. Sobre todo, pues hemos hablado de este tema en muchas ocasiones. Y el tema tiene que ver con cómo fuimos aprendiendo en el transcurso de nuestra vida, sobre todo cuando estamos chiquitines de 3, 4 años, 5 años, que es cuando pues parecemos esponjas, ¿no? Los seres humanos, donde aprendemos absolutamente todo y de ahí la responsabilidad muy importante de los padres. A medida que nos enfocamos en continuar elevando a los empresarios de todas partes del mundo y de todos los orígenes, esta reflexión es mucho sobre cómo los empresarios no tradicionales pueden hacer realidad sus sueños. Y aquí lo combino con el aprendizaje de nuestros padres, ¿no? Si nuestros padres nos enseñaron de la manera tradicional, pues no hay mucha reflexión que hacer sobre desaprender, porque Acuérdese usted, muchos padres, pues cómo fuimos con los chiquitines. No hagas esto, no te subas, no comas esto, no. Y pues amigos, ese aprendizaje del no es tremendo, muy limitativo y pues conlleva muchas cosas que tenemos que aprender y tenemos que en la actualidad enfocarnos para continuar elevando a los empresarios de todas partes del mundo y de todos los orígenes. Entonces, le vamos a platicar aquí estas lecciones. Que acuérdense, amigos, el día que te gradúas y entras al mundo profesional, no hay un manual que te dé instrucciones de lo que te espera. Ojalá lo hubiera. Yo recuerdo una frase de Steve Jobs para una conferencia que dio en Stanford a los alumnos y les dijo: no tienen idea, palabras más, palabras menos. No tienen idea lo que se van a enfrentar una vez saliendo de la universidad. Así es de que prepárense, porque esa es la vida real. Entonces, la primera lección, Laura, es: tus ganancias no siempre serán lineales, sobre todo desde emprendedores, ¿no? Claro, por supuesto. Yo me acuerdo cuando trabajaba en una tienda de regalos que tenía mi papá allá en la Gran Plaza. Eran tres jóvenes que estaban con nosotros ayudando allá en las ventas. Y pues yo los veía muy relax ahí con su sueldito y muy desenfadados gastando ahí y todo. Y pues ya creo que ya estaban por salir de la prepa para entrar a la universidad. Me acuerdo que yo les dije, a ver, no se acomoden mucho, o sea, no se queden muy satisfechos con lo que está sucediendo ahorita, en el sentido de que ahorita porque estás joven, estás ganando bien y te da para salir los fines de semana y gastarlo con tus amigos. No piensen, no caigan en el confort, ¿sí? De que, ah, pues si sigo así, pues cuando esté grande voy a ganar más. Ese es el pensamiento de ganancias lineales. Tú crees que si estás jovencito y en el trabajito en el que estás ganando lo que ganas, pues claro, no tienes que pagar ni luz, ni agua, ni renta, ni comida, ni nada, porque llegas a casa de tus papás, ¿sí? Todo te lo gastas con tus amigos, pues se siente muy chévere. Y tú dices, pues bueno, estoy ganando, si ahorita estoy a mis 16, 17, estoy ganando esto, pues imagínate cuando tengas 30, pues ahí les va una sorpresa. No es lineal. No porque seas más grande vas a ganar más. Ahí va a depender de tu esfuerzo, tu preparación, tu experiencia, tus ganas de salir adelante y de aprender a hacer las cosas nuevas, de aprender más cosas, aprender a hacerlas bien, prestar atención, tener estas ganas de salir adelante. Porque imagínate, si te la pasas toda tu vida de vendedor en la tiendita de regalos, pues adivina qué, aunque tengas 30 años vas a seguir ganando lo mismo. ¿Sí? Claro, es que, fíjate, aquí me Entonces, llevas no a, es lineal. no, aquí me llevas a dos reflexiones. La primera, nuestra deriva cultural nos lleva a aprender a ser empleados desde la escuela. Ah, Ahora claro. ya ha cambiado mucho. Hay universidades que ya tienen mucho camino para aprender a ser emprendedor, empresario. Pero antes no, y la cultura era, pues que tienes que terminar una carrera, tienes que buscarte un buen trabajo y trabajar, como dices tú, linealmente hasta que cumplas 60 años y jubilarte y entonces podrás disfrutar de tus pensiones. Amigos, eso ya no existe. Y sobre todo en el mundo emprendedor, en el mundo empresarial, en el espíritu empresarial, A menudo no es el caso, no funciona así. Puedes trabajar increíblemente duro y aún así no ver resultados o viceversa, porque tu empresa no está teniendo los resultados que buscabas. Algunas oportunidades pueden caer en el fracaso y pueden sentirse como una situación de pues no es donde me corresponde, no es lo que quería. Y bueno, precisamente de esto. De estas lecciones vamos a seguir hablando, Laura. Muy interesante el tema. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito. Alegra disfrutar. Mire, con estas temperaturas, pues la primera recomendación que yo le doy es cargue una hielera bien equipada a todos lados. Es la crioterapia que aquí en Fórmula en los Negocios pues fue expuesta, y esto no es invento nuestro, amigos. Esto fue un doctor médico que nos vino a explicar lo que era la crioterapia. Claro, él hablaba de cómo deshacer tumores con la crioablación, que era pues con un instrumento que congela los tumores y los deshace, ¿no? Pero pues nosotros dijimos, bueno, pues también cargar una hielera bien equipada con mucho hielo es crioterapéuticamente aceptable. Así de que hágalo, sobre todo pues a todos los que nos visitan aquí en la ciudad de Mérida y están escuchándonos, pues sean bienvenidos, disfruten de nuestra maravillosa ciudad. Pero haga la crioterapia, por favor, pídale a su guía de turistas que a donde quiera que lo lleve, lleve también una hielera bien equipada. Pero bueno, antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación. On the Minute, mire, este sistema es el sistema de control de asistencia que te permitirá llevar el registro de las entradas y salidas de tus empleados mediante tecnología biométrica en el top de la tecnología, así como registrar incidencias, vacaciones y realizar la nómina para facilitar el trabajo administrativo. Ten el control de tu negocio minuto a minuto de manera precisa y eficaz. Déjenme decirles que este sistema On the Minute de National Soft ha sido premiado a nivel nacional como el mejor sistema de control de asistencia que te permite pues un verdadero control. Ten el control de tu negocio minuto a minuto de manera precisa y eficaz. Contacta directamente a Moisés Rocha, quien te dará una atención personalizada para que pronto estés trabajando con On the Minute. Márcale al 9999-415077. Con On the Minute, todos llegan a tiempo. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Con este tema, las cinco lecciones, Laura, sobre la vida, sobre pues cómo la vida nos lleva como emprendedor que no aprendes en la escuela. Ya les dijimos la primera, tus ganancias no siempre serán Y lineales. aquí me gustaría agregar, A antes ver, de que pasemos sí. a la siguiente, pues lo que dice, ¿no? Que es muy importante, que como estudiantes se nos dice que si estudiamos lo suficiente, pues aprobaremos el examen. Y que si entregamos todas nuestras tareas, pues cumpliremos y tendremos una calificación buena. ¿Sí? Todo esto en la escuela, pues tiendes a sacar lo que pones, ¿no? Y a menudo de una manera muy predecible y medible. En el caso del espíritu empresarial, a menudo ese no es el caso, y eso es el chasco o la decepción que te puedes dar en el mundo empresarial, que no es, definitivamente no es como la escuela. Entonces, puede que trabajes increíblemente duro y aún así no veas los resultados. O puede ser al revés, puede que trabajes muy poco Y estás ganando muy bien, o sea, y aquí juegan papeles diferentes, porque a veces te caen oportunidades que parece que caen en tu regazo y que puedes decir, caramba, estuve en el lugar correcto, en el momento correcto, conocí a la persona correcta, etcétera. O sea, fui afortunado, ¿sí? Y que, pues, por ejemplo, aquí habla, otras oportunidades pueden evadirte por completo, sin importar cuánto te esfuerces por alcanzarlas. Entonces aquí hay cuestiones en juego que no se pueden controlar, Robert, como en la escuela. Pues si yo leo la tarea y yo hago la tarea, pues obvio, algo me va a salir bien, por lo menos voy a tener una medio calificación, tal vez no llegue a A, pero pueda yo tener, no sé, B o B más, o no sé qué se usa ahora, 100, 95, 80, ¿sí? Pero en la vida empresarial, muchas veces lo que tú esperas a cambio de tu esfuerzo no es lo que vas a recibir, ¿sí? No es meritocrático. Aquí tiene mucho que ver las oportunidades, las decisiones que tomes. Y también las relaciones de cómo te estás llevando con las personas que probablemente te abran las puertas para tener esas oportunidades. Totalmente de Ojo, acuerdo. No hay una fórmula no, mágica no la hay. para que tengas No hay. éxito en los negocios como Te emprendedor. tienes que abrir camino. No, y tienes que continuar aprendiendo, Laura, porque, bueno, yo lo he dicho en este programa, ya tenía mucho rato que no decía esta frase, las circunstancias siempre van a ser adversas. ¿Y eso qué significa? Pues que tenemos que estar en un continuo aprendizaje de lo que está sucediendo en nuestro medio ambiente y lo que está sucediendo en nuestro interior, o sea, lo que estamos aprendiendo para enfrentarnos a esas circunstancias. Ahí es donde están las claves del éxito. Amigos, no hay una fórmula que te diga hace A, B, C y D y vas a tener éxito. No. El esfuerzo realizado siempre conduce a un resultado proporcional. Necesitaba ampliar mi fórmula, hacer espacio. Cada individuo tiene que descubrir cuál es su fórmula para tener éxito en los negocios. No hay, es como la escuela no existe. Me acuerdo que leí un libro hace muchos años de lo que no te enseñan en la escuela de negocios de Harvard, que es prácticamente de estas lecciones, ¿no? De lo que estamos hablando ahorita. La segunda lección, Laura. El rechazo formará parte de tu rutina habitual. Ahí está. Y fíjate, aquí si eres estudiante motivado y estás acostumbrado a obtener un resultado positivo constante de tus esfuerzos en la escuela, pues el rechazo es difícil de aceptar. Aquí dice difícil de aceptar al principio, pero yo creo que tu tolerancia, bueno, una persona que siempre ha obtenido el resultado de sus esfuerzos y que han sido resultados positivos, pues no está acostumbrado al fracaso, no está acostumbrado a levantarse después de una derrota, no tiene esa, llámala, Práctica. tolerancia, resiliencia, ¿sí? O práctica, O ¿no? práctica, o callo, si quieres llamarle. Mira, mi señor padre, que en paz descanse, maestro rural, nos decía de chamacos, mira, un alumno que reprueba, él era maestro orientador en la secundaria, decía, un alumno que reprueba y logra pasar sus exámenes al final, va a estar mejor preparado que el alumno que sacó dieces Todo el en tiempo. todo el tiempo. Claro. Y la respuesta es lo que acabas de decir, ¿no? Un alumno que pasó ya por esos fracasos, que tuvo que estudiar doble, que tuvo que desvelarse, que tuvo que... Rácatela, se enfrentó a los fracasos y aprendes, necesariamente aprendes, pero tienes que enfrentarlos. Sí, son situaciones pues, difíciles, porque no dejan de ser un fracaso el reprobar un examen al que te tienes que reponer de ánimo y de ganas de esfuerzo, ¿no? Entonces, cuando no has presentado este tipo de fracasos, pues no tienes esa experiencia de cómo volverte a levantar y cómo volver a salir. Entonces, muchas veces, pues puede ser una actitud muy rígida de parte de la persona que siempre ha tenido buenos resultados o siempre ha obtenido todo lo que quiere en su vida, ¿sí? Y a la hora de que se le presente un rechazo, pues difícilmente se va a Pues sí, hay levantar de muchos eso. que se deprimen, ¿no? Y bueno, ese rechazo pues va a ser una constante, aquí lo dice, formará parte de tu rutina habitual en los negocios. Así que, bueno, vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana, con estas temperaturas. Mire, a disfrutar la playa, los cenotes. Yo sé que va a estar lleno, pero pues hay que disfrutar de las vacaciones, sobre todo pues sí, Pues todo los va a que estar son hasta el gorro de sus gente. vacaciones, ¿no? Pero bueno, a disfrutarlos. Pero bueno, me acompaña aquí en la conversación de esta tarde Laura Alcalá Oliver, que nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues en este caso muy particular, ya que todos van a estar transitando en sus automóviles, recordarles la importancia de contar con un seguro de auto. Hay que recordar que cuatro razones para asegurar tu auto. Y bueno, la primera, porque tienes un respaldo cuando sufres un accidente en donde pues puedes salir lastimado o dañar tu auto. También puedes afectar a otras personas y a otros autos, por lo que contar con un seguro que pague estos daños es indispensable. Recuerda que hay varios tipos de cobertura de seguros de auto, como la amplia, que es la que cubre también tu auto, o la de daños a terceros o responsabilidad civil, que es la que cubre lo que tu auto provoque a otros. Así que es muy importante estar al tanto de qué tipo de cobertura tienes. Segundo, pues cuentas con una asistencia médica en caso de que sufras lesiones corporales o las personas que vayan dentro de tu auto, pues cuentas con una suma asegurada de gastos médicos y hospitalarios que cubrirán cualquier daño a los que están. Obviamente estas sumas tienen una cantidad límite y pues hay que revisar su póliza de seguro. Otra es que cuentas con asistencia vial en el caso de que se te ponche un neumático o se descompone el auto. Pues tienes derecho a solicitar una grúa o asistencia de los servicios de la aseguradora para que te manden para el cambio de llanta o llevarte gasolina si te quedaste sin gasolina. Obviamente la gasolina la pagas, pero el servicio de que te la lleven no te costará nada. Y por último, la defensa jurídica y asesoría legal, que es con la que cuentas con el apoyo de expertos legales en caso de que tengas un siniestro con tu automóvil, ya sea que tengas la culpa o no. Además, es muy importante tener un seguro porque recuerda, si no lo tienes, serás acreedor a una multa y además se llevarán tu auto al corralón. Y además te van a detener si no tienes cómo pagar los daños si tú eres el culpable. Así que bueno, qué mejor que contar con un seguro. ¿Qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos. Elige la que más te convenga. Manejamos prácticamente todas las aseguradoras. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ay, tiene usted, hágale caso a Laura, que qué importante es tener un seguro ahora en la actualidad, porque imagínese usted que le pegue a un coche de esos de 1 millón de pesos, pues hasta tu casa andas perdiendo, ¿no? Pero bueno, márquele a Laura y platique con ella. Y bueno, regresamos aquí con las lecciones sobre la vida como emprendedor que no te enseñan en la escuela. Ya les dijimos la primera, tus ganancias no siempre serán lineales. El rechazo formará parte de tu rutina habitual. Y la tercera, Laura, no le gustarás a todo el mundo. Y eso está bien. Así es, no importa quién seas, qué hagas y cómo trates a las personas, habrá personas a las que no les gustarás. Y pues eso es difícil al principio de aceptar, porque aquí pone el ejemplo de que cuando comencé a laborar, pensé que si era yo amable con todos, todos serían amables conmigo, pero por desgracia la cosa no es así. Pues sí, definitivamente. Y bueno, eso significa que surgirán o tendrás que cambiar tu actitud. Digo, no No significa que significa tengas que que tendrás cambiar tu o que actitud. dejes de ser amable, ¿no? Claro. Sino que tienes que aprender a cómo, pues, cómo llevarte, cómo tolerar, cómo pues bandearte de esas situaciones, ¿no? O sea, no tomártelas personal, punto. También, no tomarlo personal y aprender, Laura, a observar a los demás. Porque los demás te van a decir mucho en su lenguaje corporal, en su... No, no, y tampoco los juzgues. O sea, porque muchas veces lo primero que hacemos es con la primera mirada, ya juzgaste a la gente. Sí, ya agarraste enemistado. Es correcto. Y tú solito Sí, te no. estás poniendo en esa posición, ¿no? Entonces, y bueno, también está bien aceptar que habrá personas a las que simplemente no les vas a agradar. Punto. Lo que tienes que hacer con eso, pues es Pues mira, fíjate, déjalas pasar y alejarte. punto no me preocupa mucho porque pues ya los chamacos hoy en la escuela ya lo viven, pues, entre el bullying y todas las situaciones que viven. Esto seguramente ya aprendieron cómo manejarlo, ¿no? Entonces, si tienen la aspiración de que cuando pasen al ambiente empresarial ya no van a tener altercados o situaciones de gente que no sea amable, respetuosa, pues no, tristemente sí van a seguirse topando con este tipo de persona, pero ya uno tendrá que comportarse a un nivel ya más maduro. Sí, porque ya no es como en la escuela, sí, o sea, ya ahí sí ya, pues el malo de la escuela probablemente pues ya no vaya a conseguir trabajo, nadie lo va a querer. En cambio, en la escuela, pues no, se tiene que Bueno, aguantar uno. es que, bueno, pues me hiciste recordar compañeros de la secundaria. Me acuerdo al que le decíamos el Mugres, ¿no? Que era verdaderamente inquieto y travieso y hacía cosas. Y bueno, imagínate el día que nos llevaron a conocer Chapultepec. Ya ves que Chapultepec está en un cerro donde está el castillo. Y ya saliendo del castillo, estábamos en la secundaria, el Mugres, Gerardo Gallegos, empezó a correr pero por el campo, queriendo bajar corriendo el cerro. Y lo que no sabe es de que pues la carretera da vueltas y pues llegó un momento en el que encontró un vacío y Un cayó a la precipicio. carretera. Uf, Se chale. rompió los dos brazos y así llegó a la secundaria. Después de días con dos brazos y riéndose y jajaja. O sea, hay gente así. Y era muy querido, todo mundo lo quería. Era porque nos hacía reír, porque era atrevido, porque era travieso, etcétera. O sea, hay gente que trae ángel, ¿no? Y que le va a caer bien a todo mundo, ¿no? Pero no tienes que ser así, o sea, porque también eso te conlleva con problemas muy serios, ¿no? Quererle caer bien A a todo el todos, mundo todo todo el el tiempo. tiempo Sí, no. es un problema grave, ¿no? Sí, no, no, no. Aquí hay que practicar la autovaloración y pues limitarse a si le caí bien, bien, y si no le caí, también. Es su problema, no mío. Es correcto, ¿no? Y bueno, el punto cuatro es gestionar personas. Es tan importante como gestionar tu trabajo. Bueno, pues esto también creo que lo comenté en el primer, hace rato, ¿no? Tu manera de relacionarte con las personas, pues también te abrirá o te cerrará oportunidades de negociaciones, de trabajos, pues de diferentes oportunidades en el ámbito empresarial, ¿sí? Y aquí el último que pone, pues es sé tu mayor campeón. Es el último corte, ¿verdad? Ah, ¿no? Ah, ok, ya me estoy adelantando. Entonces, sé tu mayor campeón. Vamos a hablar en la siguiente corte. Por lo pronto, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bueno, pues es importante tener amigos lo que nos dice Laura, cómo gestionar a las personas. Porque, pues mire, yo le puedo decir algo importante. Cuando usted fue a su primera cita para conseguir trabajo, ahí es donde empieza uno a aprender a gestionar a las personas, porque tienes que gestionarte con la gente que te va a entrevistar y lo que tú quieres es sí conseguir ese trabajo. Entonces es un buen ejercicio para esto. Pero bueno, ahora sí vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre, sábado de fin de semana, sábado de gloria, sábado de vacaciones, fin de semana, Semana Santa. Así es de que a disfrutar pues todo lo que nos tiene aquí reservado Yucatán para usted y su visita. Así es de que espero que disfrute. Y mire, usted que nos visita de fuera, le voy a recomendar que pase a la Reforma, a la auténtica cantina, una cantina, como decimos aquí, estilo México, que verdaderamente tiene unas delicias. Mire, para empezar, le voy a decir que trabajó toda la semana y le voy a decir que esta semana tuvo, esta semana es solo de clásicos, de clásicos. Comenzamos con nuestra deliciosa carne en su jugo, al estilo Jalisco, así es de que no puede usted perderse la oportunidad de ir a probar esta delicia. Y claro, la Reforma tiene un menú clásico de cantina, la milanesa, la oreja de elefante, la carne invierno, el filete invierno, las tortas, los tacos de suadero. ¿Qué le puedo decir? Tiene una variedad en su menú que no puede usted perderse, así es de que tiene que visitar la Reforma, la auténtica cantina, aquí en Mérida, Yucatán. Haga su reservación, 9994-619086, 9994-619086, y a disfrutar, ya tiene su ampliación para mayor comodidad de los comensales, así es de que visítelos, ellos están en Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte, aquí en Mérida, Yucatán. Así es de que vamos todos a la Reforma, dos como la gente, y a seguir paseando. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Con estas lecciones, ¿cuáles son las lecciones que nos da la vida y que no aprendemos en la escuela? Laura, ¿con qué cerramos esta conversación? Claro que sí, Robert. Y pues la última, que es la de sé tu mayor campeón. No sé si quieres agregar algo antes de pasar a esta, de gestionar personas es tan importante como gestionar tu trabajo. No, yo creo que quedó claro el punto, ¿no? Ok, y bueno, sé tu mayor campeón, pues al crecer en casa se hacía hincapié en la humildad y en pensar en los demás en lugar de uno mismo. Bueno, te diré, No todos no en la, todas no las en todas casas. las casas, Así es. ¿eh? En la escuela rara vez, aquí menciona pues el autor que tuvo la necesidad de promocionarse, ya que los maestros deben dar su opinión. Pero cuando entré en el mundo de los negocios, pues las reglas eran diferentes. Me di cuenta de que era fundamental para mí ser mi propio campeón, no solo para mí, sino también para mis ideas. Yo creo que aquí a lo que se refiere es cómo saber venderte a ti mismo. Pues sí, porque tienes que pues dar esa credibilidad, dar esa confianza para que la gente te elija si estás buscando un empleo o si estás buscando ser un socio o simplemente vender, no sé, tu proyecto. Entonces, yo creo que a eso se refiere el sé tu mayor campeón, es de que tienes que alimentarte a ti mismo de que sí vales, para que logres hacer que el otro perciba tu valor y se puedan así propiciar las negociaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues en la escuela, pues uno está acostumbrado a recibir comentarios de los instructores que siempre te quieren ayudar, que te apoyen y que te dicen, oye, pues dale por aquí, Tú si puedes, o síguele. exacto. Pero eso, como emprendedor, pues no hay quien te vaya a dar esos comentarios, a menos que tengas un buen socio o tus No, papás sea tu socio, o vete a saber, ¿no? Entonces, en el mundo profesional, pues no existe ese proceso de que revisan y te dicen si vas bien o no vas bien, ¿sí? Entonces, a veces la misma gente, a veces te dice, sí, está padrísimo, que no sé qué, y a la mera hora ni te compran, ni invierten, ni nada. Entonces te llevas muchas desilusiones a la hora de entrar a este mundo empresarial que de plano no se comporta igual que que la como que escuela, la escuela. claro. Entonces hay que estar preparados para eso, ¿no? Y bueno, en este punto, fíjate que a mí me gustaría agregar aquí, en esto de cómo, pues, integrarte al mundo de los negocios, lo primero, amigos, que yo les recomendaría es aprendan a vender. Aprender a vender, pues, es lo que te va a abrir el mundo de los negocios, que vendas tu producto, tu servicio, que lo aprendas a vender. Es vender significan muchas cosas. Conocer tu mercado, conocer con quién te tienes que, quiénes quieres que sean tus clientes, conocer cuánto quieres que te compren, conocer a profundidad tu producto, tu servicio, pues aprender a vender. El mundo profesional también requiere de vendedores profesionales y pues eso requiere un esfuerzo tremendo y una preparación. Entonces, pues no importa la edad que tengan o cuándo de tu carrera pasó o cuándo la dejaste o lo importante que debes recordar es que está bien tener preguntas, está bien siempre estarnos cuestionando, está bien siempre encontrarnos en el proceso de aprendizaje, está bien no saberlo todo, ni cómo hacerlo todo. La clave es que nunca dudes en levantar la mano, preguntar, pedir ayuda y hacer equipo y aprender a seleccionar también a la gente que va a colaborar contigo desde la selección del socio. Acuérdense que en una sociedad no nada más la parte económica es la importante, sino pues hay muchos aspectos involucrados como estas cinco lecciones que les trajimos aquí, que nada más se las voy a repetir rápidamente para conocimiento. Tus ganancias no siempre serán lineales. El rechazo formará parte de tu rutina habitual. Acuérdate que las circunstancias siempre serán adversas, siempre. Hay gente que luego me dice, oye, no, ¿cómo dices que siempre? Pues siempre. Entonces es una buena lección. No le gustarás a todo el mundo. Y eso está bien. Y la cuarta, gestionar personas es tan importante como gestionar tu trabajo. Y fíjense, amigos, esto de gestionar, pues gestionar significa administrar, relacionarse, conocer, ser de grow mindset, de mente amplia, de mente en crecimiento, para poder gestionarte y convivir con los demás y sé tu mayor campeón. ¿Qué quiere decir? Pues prepárate tú. Tienes que ser humilde en saber lo que no sabes y rodearte de la gente que sí lo puede saber, o preguntar, o pedir ayuda, o formar un buen y gran equipo. ¿Qué te pareció, Laura, los temas de hoy? ¿Qué conclusión nos das? Claro que sí, Robert. Pues importantísimo, pues este autor que comparte esta experiencia, Jane Mosbacher Morris, que comparte estos puntos que pues a él, digamos que le fue importante vivir todo eso y le hubiese gustado que alguien le advirtiera, pues bueno, él se toma la molestia de advertir a los que están por Bueno, entrar al mundo empresarial. Creo que es el mejor testimonio, ¿no? La experiencia. Claro, totalmente, Robert. Así que, pues, para que se pongan abusados aquellos estudiantes que están por salir y entrar al mundo de negocios o que ya están experimentando esto, que lo vean como algo normal, porque pues todos pasamos por eso. Pues ya estuvo, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Espero que les haya gustado el programa. Váyanse a comer un cevichito a Progreso. Váyanse con cuidado. Que tengan un lindo fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.